noticias. Buenas noticias, chicos. Ha llegado el robot sueco de Piquea con el acelerador de partículas que le encargué. Soy Arturo, rey de los bretones. ¿Rey de los qué? De los bretones. ¿Quiénes son los bretones? Todos nosotros, todos somos bretones. Y yo soy el rey. No sabía que teníamos un rey. Creí que éramos una colectividad autónoma. Quien haya estado bajo el interrogatorio de la curiosidad de un niño habrá encontrado un patrón muy interesante. ¿Por qué me he quemado? ¿Por qué has metido la mano en el fuego? ¿Y por qué el fuego quema? Porque está muy caliente. ¿Y por qué? Porque está ardiendo. ¿Y por qué está ardiendo? El patrón es seguir buscando la respuesta más fundamental, más profunda, que no necesite de más preguntas. Y esperando que nuestro entrevistado de hoy no se moleste, creo que los físicos que trabajan en el campo de la física fundamental son niños grandes que han mantenido esa curiosidad y continúan haciéndose esas preguntas. ¿Por qué el cielo es azul? ¿Por qué el diamante es duro y el corcho blando? ¿Por qué arde la madera y no las piedras? ¿Por qué brillan las estrellas? ¿Por qué los plátanos tienen el sabor que tienen? Todas esas preguntas se contestan a partir de las propiedades e interacciones de las partículas fundamentales que componen la materia. Y por eso, conocer esas partículas, sus propiedades e interacciones, y aún más, el porqué de esas propiedades e interacciones, nos permite adentrarnos en las motivaciones y mecanismos más profundos de la naturaleza. Y es lo que os propongo: conocer las piezas elementales de las que se compone la materia, el universo, nosotros mismos, los ladrillos con los que se construye todo. Pero no solo eso. ¿Y si os digo que todos los fenómenos que conocemos se pueden reducir, en última instancia, a las propiedades de esas piezas elementales y la forma en que interaccionan con las cuatro fuerzas fundamentales del universo? Eso os propongo: adentraros conmigo en los fundamentos mismos del cosmos, los fundamentos básicos que permiten que podamos respirar, que el fuego arda, que el sol brille, que existan los monos desaliñados y las moléculas que los componen, o que expliquen por qué no podemos atravesar una pared. Y si os digo que sin una de esas cuatro fuerzas fundamentales, la fuerza electromagnética, que hace que los electrones de la pared y los de nuestro cuerpo se repelan, nada impediría que la pudiésemos atravesar. Y si os digo que prácticamente todo es vacío, y los propios átomos que nos componen son básicamente espacio vacío, hasta tal punto que si prescindiéramos de ese espacio y juntásemos todos los átomos de todos los seres humanos del planeta, el resultado ocuparía lo mismo que un terrón de azúcar. Soy el profesor Arcadio y aquí comienza La Linterna de Diógenes. Chicos, el superacelerador de partículas ha explotado, devolviendo o cambiando por una endeble estantería para CDs y una lata de albóndigas rancias. Tenemos al otro lado del teléfono a Alberto Casas, profesor de investigación del CSIC en el Instituto de Física Teórica en Madrid. Sus áreas de investigación son la física de partículas elementales y la cosmología. Y además de su producción estrictamente científica, es autor de varios libros divulgativos, como El lado oscuro del universo, El LHC y la frontera de la física, y por supuesto, el bosón de Higgs. Alberto, bienvenido a la Linterna de Diógenes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? La tabla periódica de elementos, la del hidrógeno, oxígeno, hierro, el estroncio, nos describe todos los átomos que existen en el universo. Son, digamos, las piezas del Lego con las que se construyen los plátanos, los monos o las estrellas. Efectivamente. Sin embargo, si profundizamos más, vemos que esos átomos tienen una estructura, es decir, que están compuestos de piezas aún más básicas. ¿Cuáles son las piezas más básicas de las que se compone el universo? Bueno, efectivamente, como has descrito perfectamente, los elementos son, digamos, los bloques de Lego con los que se componen todas las sustancias ordinarias, todos los compuestos ordinarios. Y de hecho, en el siglo XIX, a finales del siglo XIX, cuando se llegó a esta tabla periódica, pues un gran misterio era por qué, de dónde provenían las propiedades de esos elementos. Y digamos que este misterio se empezó a resolver cuando se comprendió que las propiedades de los elementos químicos eran una consecuencia de los átomos que los componían. Es decir, primero se comprendió que las partículas, o sea, todas las sustancias, los elementos químicos también, están hechas de átomos y que las propiedades de los elementos químicos provenían de las propiedades de esos átomos. A su vez, los átomos tienen una estructura que es simplemente un núcleo atómico formado por protones de carga positiva y neutrones, que no tienen carga, y con electrones alrededor, orbitando alrededor. Esa es la estructura de un átomo. Bueno, pues todas las propiedades de los distintos elementos químicos provienen de esta estructura atómica, es decir, de las propiedades, a su vez, de los electrones y de los protones y de los neutrones que forman los átomos. Que a su vez, dentro de este núcleo del átomo, los neutrones y protones, aún así, están compuestos también por partículas más elementales. Sí, como has dicho al principio, muy acertadamente en mi opinión, en física y en general todas las mentes curiosas pues siempre están preguntando el porqué de las cosas, ¿no? Entonces, aunque la explicación atómica, digamos, de la naturaleza de las sustancias fue muy satisfactoria en su momento, fue un gran éxito, pues evidentemente no lo explica todo, porque estamos explicando las propiedades de los elementos químicos a partir de las propiedades de los núcleos y de los electrones, pero a su vez los núcleos provienen de los protones y los neutrones que los forman. Ahora, ¿de dónde vienen las propiedades de los protones y de los neutrones? Por ejemplo, los protones y los neutrones tienen una cierta masa, pesan. Ahora, un protón y un neutrón tienen una masa muy parecida y mucho mayor que la masa de un electrón, aproximadamente 2.000 veces mayor que la masa de un electrón. Ahora, ¿de dónde proviene esta propiedad? Pues realmente eso desde luego era un misterio, ¿no? Ahora lo entendemos parcialmente, pero no completamente, ¿no? O sea, hay muchos misterios ahí encerrados. También, ¿por qué los protones tienen carga positiva y los neutrones tienen carga cero? Sin embargo, los electrones tienen carga negativa. Todo esto son cosas que nos podemos preguntar de dónde vienen, ¿no? Simplemente aceptar que la naturaleza es así y ya está, ¿no? Cuando vemos estas cosas siempre nos da, digamos, la sensación de que tiene que haber alguna razón detrás. No puede ser una casualidad que la carga de un electrón sea exactamente igual que la de un protón, pero negativa. Alguna razón tiene que haber, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay cosas que entendemos y cosas que todavía no entendemos, ¿no? Son los misterios cada vez más profundos. A medida que vamos respondiendo a los porqués que nos hacemos, nos encontramos nuevos porqués, y esos nuevos porqués, esas nuevas preguntas son cada vez más profundas. Paremos un poco aquí. El objetivo de este viaje es conocer de qué está hecho el universo, cuáles son las piezas más pequeñas y simples que lo componen. Las partículas elementales, indivisibles, sin ninguna estructura interna. No son bolitas, pero nos gusta imaginárnoslas así, y os invito a que penséis en ellas como pequeñas y simpáticas bolitas a partir de ahora. Bien, con esa imagen, continuamos. Y la materia ordinaria, es decir, de qué están hechas las personas, el agua o una estrella, se puede reducir en buena medida al menos a tres únicas partículas, ¿no? Sí, efectivamente. O sea, todas las sustancias ordinarias, las que nos encontramos en la Tierra, de las que estamos hechos nosotros mismos, es decir, los compuestos químicos, que forman las piedras, los árboles, los monos, los metales, todo absolutamente, el aire, el agua, todo lo que vemos alrededor, todo está hecho de átomos, y esos átomos a su vez están hechos de protones y neutrones, como decía, están en los núcleos atómicos, y electrones orbitando alrededor. A su vez, y esto llevó mucho tiempo llegar a comprenderlo, los protones y los neutrones también tienen estructura. No son partículas verdaderamente elementales, sino que están hechos de otras partículas llamadas quarks. Por ejemplo, un protón está hecho de dos quarks de tipo U y un quark de tipo D. Un neutrón justo al revés, dos quarks de tipo D y un quark de tipo U. Entonces, por lo que sabemos hasta ahora, los quarks U y D y los electrones parecen partículas perfectamente elementales. O sea, no hemos descubierto absolutamente ninguna pista, ningún indicio de que pudieran estar compuestas de otras partículas. En apariencia son perfectamente elementales. Entonces, si pensamos esto, pues nos damos cuenta de que todas las sustancias ordinarias están hechas de tres partículas, que son los electrones, que están en la corteza de los núcleos atómicos, y los quarks de tipo U y tipo D, que forman los protones y los neutrones del núcleo atómico. De esas tres partículas está hecha todas las sustancias ordinarias. Lo que pasa es que ahí no se acaba la cosa, pero todo lo que realmente nos rodea y todas las sustancias familiares y con las que nos desenvolvemos ordinariamente, cotidianamente, están hechas de solo tres partículas, esas tres partículas. Bueno, antes de volver sobre esto y adentrarnos un poco en las interacciones, ¿no? En esas propiedades un poco que vemos en el mundo, ¿no? y la naturaleza, dentro de estas tres de las que como comentas, forman toda la materia ordinaria, toda la que podemos de alguna forma nombrar, ¿no? Las personas, los animales, las piedras, las estrellas. Estarían formadas por estas tres partículas fundamentales, a la que habría que añadir una cuarta, de la que no vamos a entrar mucho, que sería el neutrino, ¿no? Sí, los neutrinos es una partícula, de las partículas elementales que conocemos bien, pues los neutrinos son las más escurridizas, por decirlo así, porque son partículas extremadamente ligeras y que además interaccionan muy poco. Entonces, por eso son tan difíciles de detectar, digamos, ¿no? De detectar su presencia. Pero ya cuando se incluso antes de que se descubriera el neutrón, que fue en el año 1932, ya había indicios de que tenía que existir una partícula adicional a la que se bautizó como neutrino. Fermi la bautizó como el neutrino. ¿Por qué se sabía que tenía que haber neutrinos? Porque en las desintegraciones de los núcleos atómicos, cuando uno medía la masa de un núcleo atómico y la energía de las partículas en las que se descomponía, en las que se desintegraba, pues se veía que había como un déficit de energía. Es decir, había una parte de la masa que no se había convertido en energía visible, digamos, en otras partículas. Entonces, parecía que se violaba la conservación de la energía, parecía que se perdía energía. Pero, un físico, Wolfgang Pauli, un gran físico, que hizo la hipótesis de que seguramente lo que estaba sucediendo es que se emitía una partícula extra, a la que, como digo, se bautizó como neutrino, que era la que se llevaba la energía que aparentemente faltaba. Se tardó 26 años en llegar a detectar esta partícula. A veces, digamos que los tiempos en física de partículas y en física teórica suelen ser bastante grandes. Desde que se hace una teoría hasta que realmente se llega a demostrar, normalmente se tarda bastante. Entonces, en aquella época, alrededor de los años 30, o a comienzos de los años 30, realmente las partículas que se conocían eran los protones y neutrones, que en ese momento no se sabía que eran compuestos de los quarks, los electrones y los neutrinos, que todavía no se habían descubierto, pero que ya se intuía su existencia. Bueno, recapitulando una vez más, tenemos estas tres partículas fundamentales que componen la materia ordinaria, los dos tipos de quarks que componen los núcleos atómicos y los electrones que revolotean alrededor por la corteza de esos átomos. Okay. La cuarta sería el neutrino, de la que vamos a pasar un poco ampliamente, porque como nos dices, interacciona muy muy poco, por eso son tan escurridizos los neutrinos, pues, para que lo visualicemos. Interaccionan tan poco con el resto de partículas y fuerzas que son capaces de atravesar la Tierra y el sistema solar a la velocidad de la luz sin interactuar con nada, así que como no nos afecta lo vamos a dejar de lado. Entonces tenemos estas cuatro partículas, los dos quarks, el electrón y el neutrino, que forman una familia. pero si no me equivoco, esta no es la única familia de partículas elementales. Correcto. Es decir, los quarks UID, que están dentro de los protones y neutrones, más los electrones y el neutrino correspondiente, forman lo que se llama la primera familia de partículas elementales o familia del electrón. Entonces, podemos decir que toda la materia ordinaria de la que hemos hablado antes, la que has mencionado, la de la que están hechas los animales, las plantas, nosotros, las piedras, el agua, todo eso está formado por partículas de la primera familia. La sorpresa fue descubrir que había más partículas. De hecho, hay muchas más partículas. Lo que pasa es que no todas ellas elementales, la mayor parte están compuestas de quarks, al estilo de los protones y los neutrones, pero hay otras partículas que sí que son verdaderamente elementales, por lo menos tan elementales como el electrón y los quarks y los neutrinos, que también son perfectamente elementales hasta donde sabemos. Y entonces, lo curioso es que estas nuevas partículas elementales aparecen también en forma de familias. Es decir, tenemos la familia del electrón, que está formada por el electrón y su neutrino, más los quarks U y D. Tenemos una segunda familia que está formada por lo que se llama la partícula mu o muón, que es una partícula prácticamente igual en todo al electrón, solamente que es más pesada, es 200 veces más pesada, que tiene también su propio neutrino, que es el neutrino muónico, y tiene dos quarks llamados C y S. Y luego hay una tercera familia, que es la familia de la partícula tau, que nuevamente es como el electrón, pero todavía más pesado que el electrón y que el muón, que tiene su propio neutrino y tiene dos quarks, que son los quarks B y T. Estos nombres de los quarks tan horribles, que son letras, son las iniciales de palabras, que tampoco tienen mucho sentido, pero bueno, en el caso de, por ejemplo, de la tercera familia, B y T son las iniciales de bottom y top, que es como se han bautizado estos dos quarks. Pero lo importante es que cada familia tiene la misma estructura. Tiene una partícula parecida al electrón con su neutrino y dos quarks. Y hay tres familias. Y lo que diferencia estas tres familias, y recordemos que es la primera, ¿no? La de estos cuatro partículas, bueno, centrándonos en las tres, ¿no? Los dos quarks y el electrón, las que forman la materia ordinaria. Las otras familias, como nos dices, son similares. Lo que las diferencia es la masa, ¿no? La segunda familia tiene una masa mayor y la tercera aún mayor. Efectivamente. En este sentido, si la materia ordinaria de la que están hechas las personas, el agua, una estrella, está formada por las partículas de esta primera familia, las otras dos familias, sé que la pregunta puede sonar un poco tonta, pero las otras dos familias, ¿para qué sirven? ¿O no sirven para formar átomos? No sirven para formar átomos porque son partículas inestables. Aunque sean elementales, se desintegran porque... por ejemplo, un muón es una partícula perfectamente elemental, pero energéticamente es digamos favorable que un muón se convierta en un electrón, un neutrino muónico y un antineutrino electrónico, en fin, o sea, en un electrón y dos neutrinos. Es decir, que los muones se desintegran. Se convierten en otras partículas que salen disparadas, digamos, ¿no? Y esto le sucede a todas las partículas que de la segunda y de la tercera familia. O sea, que realmente no sirven para formar átomos, por decirlo así, ¿no? Se pueden formar átomos, pero son átomos muy inestables. Y de hecho se han formado átomos con muones y cosas así. Pero mil millones y más de segundo. Exactamente, o sea, sí, sí. Un muón, por ejemplo, vive 2 millones y más de segundo y es de las que más vive de estas partículas, ¿no? Entonces, claro, uno podría pensar que son partículas poco interesantes, pero sin embargo son tan interesantes como la primera familia, porque es que realmente no sabemos por qué están ahí y son partículas totalmente fundamentales. No sabemos realmente por qué la naturaleza nos está ofreciendo estas partículas. Aquí hay una reflexión que es bastante, digamos, apropiada en este punto, y es que esta estructura de familias que vemos de las partículas elementales, realmente nadie sabe por qué se produce. O sea, nadie sabe por qué la naturaleza tiene esta estructura en la que las partículas se presentan en familias, que tienen propiedades muy parecidas, excepto, como bien indicabas, su masa. La masa es la propiedad realmente más importante que diferencia unas familias de otras. La familia segunda es prácticamente igual a la familia primera, solamente que tiene más masa. La tercera familia, aún más masa. Nadie sabe el porqué de esto. Y desde luego es un tema, digamos, de actualidad, un tema importantísimo de la física de partículas, entender por qué este patrón con el que se nos presenta la naturaleza es una cosa que es algo parecido a lo que pasó con la tabla periódica precisamente a finales del siglo XIX, ¿no? O sea, Mendeleev formuló su tabla periódica, fue un gran éxito, se veía que los elementos químicos tenían propiedades periódicas, pero nadie entendía por qué. Bueno, pues aquí tenemos algo parecido. Vemos que las partículas verdaderamente elementales tienen una estructura periódica, pero realmente no sabemos por qué. O sea, estamos como parecido en aquella época. También hay que decir, perdona que me extienda un poco, que uno podría pensar que, como hemos visto, una primera familia, una segunda familia, una tercera familia, pues habrá una cuarta, una quinta, etcétera, ¿no? Y curiosamente no es así. O sea, estamos muy, muy seguros de que las familias acaban ahí. O sea, hay tres familias de partículas elementales. Si hubiera una cuarta, se tendría que haber descubierto ya, necesariamente. Eso no quiere decir que no haya más partículas elementales en la naturaleza. De hecho, creemos que debe haber más partículas, pero no en forma de familias. Las familias elementales, de partículas elementales, son tres. Y nadie sabe por qué son tres ni por qué tienen la estructura que tienen. No sabemos por qué existen estas tres familias de partículas elementales tan similares entre sí, pero cuyas diferencias hacen que dos de ellas sean incapaces de formar eso que llamamos materia. Quizás solo nos quede agradecer la suerte de que las propiedades de al menos una de estas familias de partículas permitan combinarse y formar átomos. Imaginemos que no hubiera sido así. El universo seguiría existiendo, pero sería muy diferente y aburrido, con mogollón de partículas pululando por ahí, pero sin rejuntarse. Bueno, vamos a volver a lo que sí sabemos. Con estas vamos a pasar un poco del neutrino, porque como interactúa muy poco, vamos a decir que no nos afecta. Con estas tres partículas de la primera familia, los dos quarks, ¿no? el U y el D, el up y el down y el electrón, construimos todo. El agua, las mesas, las estrellas, los planetas. Pero como nuestro afán es ir a respuestas más fundamentales, te puedo preguntar, ¿qué hace que los quarks estén confinados para formar un neutrón o un protón y formar el núcleo atómico? ¿O qué hace que los electrones sean atrapados por ese núcleo y formen así un átomo? Que es lo que nos interesa, claro, que se formen átomos. Sí, por supuesto. Sí, esto es una pregunta importante, muy bien hecha, digamos. En el caso del electrón, yo creo que a todo el mundo le resulta familiar por qué el electrón está atrapado alrededor del núcleo atómico. El núcleo atómico tiene una carga positiva, el electrón tiene una carga negativa y sabemos que las fuerzas eléctricas, las cargas de distinto signo, se atraen. Entonces, el electrón es atraído por el núcleo y entonces, como tiene una energía cinética, pues se queda orbitando alrededor del núcleo. Dicho así con palabras poco simplistas, pero es así, de una manera parecida. Más simplista sería que como va tan rápido, se queda orbitando, ¿no? Se queda orbitando de la misma manera que la Tierra es atraída por el Sol, pero no se cae al Sol, porque tiene una velocidad tangencial y entonces se queda orbitando alrededor del Sol. El Sol no permite que se escape, pero tampoco se puede caer, porque como tiene una energía, tendría que perder esa energía para caer, digamos, ¿no? Entonces se queda dando vueltas. De una manera parecida, los electrones forman órbitas, forman orbitales, que son estados, digamos, estables alrededor del núcleo atómico. Y precisamente esos orbitales son los que producen, digamos, las características químicas de la materia. O sea, cuando las partículas, cuando un átomo interacciona con otro, pues lo hace a través de sus electrones que están en estos orbitales. Y bueno, eso, digamos que de ahí se explica todas las propiedades químicas, todas las reacciones químicas de los de las partículas. Vale, entonces tenemos, por este lado tenemos el electromagnetismo, ¿no? Y ya nos estamos acercando Perdona, es que se me había olvidado que me habías preguntado. No importa, vamos paso a paso. ¿Qué es lo que hace que, por ejemplo, los quarks estén dentro, se mantengan, digamos, atrapados dentro de un protón? Bien, de la misma manera que un electrón, debido a las fuerzas eléctricas, un electrón está atrapado alrededor del núcleo atómico, pues los quarks dentro de un protón están atrapados por otra fuerza parecida, en cierto modo, a las fuerzas eléctricas, pero aún más fuerte, a la que se ha bautizado como fuerza fuerte. En fin, es un nombre bastante poco original, pero bueno, así es como se le ha llamado. Entonces, las fuerzas fuertes son las que hacen que los quarks que están dentro de los protones y los neutrones estén atrapados ahí dentro y no salgan. Y las fuerzas fuertes son unas fuerzas fundamentales exactamente igual que las fuerzas eléctricas. Igual que hablamos de partículas fundamentales, también podríamos hablar de interacciones fundamentales. Entonces, hay realmente muy pocas interacciones fundamentales. Básicamente hay cuatro interacciones fundamentales. La gravitatoria, la electromagnética, que es la que hace que los electrones giren alrededor de los núcleos. La fuerza fuerte, que es la que hace que los quarks estén atrapados dentro de los protones y de los neutrones. Y hay otra que se llama la fuerza débil, que también tiene mucha importancia, sobre todo en reacciones nucleares. Por ejemplo, todos los procesos que suceden en el interior del Sol son debidos a las interacciones débiles, y también es una fuerza, una interacción perfectamente fundamental. Si hemos empezado este viaje con estas tres partículas fundamentales que componen toda la materia, ahora tenemos otro aspecto fundamental del funcionamiento del universo. Vale, hay cuatro fuerzas fundamentales con las que interactúan esas partículas y hacen que el universo sea como es, que haya estrellas y brillen, que estemos pegaditos a la Tierra y al mismo tiempo que no la podamos atravesar, que existan los monos y sean tan bonitos y molestos. Son la fuerza electromagnética, la gravedad, la fuerza débil y la fuerza fuerte. Vamos a ir desgranándolas, pero estamos con lo de las preguntas profundas. No vale con que digamos que hay una fuerza fuerte que mantiene unidos a los quarks dentro de los neutrones y protones, simplemente porque interaccionan con ella. No subestimes a la fuerza. ¿Qué es esa fuerza? ¿Cómo funciona? Su carencia de fe resulta molesta. Adentrándonos un poco en estas interacciones, estas fuerzas fundamentales, bueno, yendo nuevamente con las preguntas, tenemos los quarks atrapados, ¿no?, dentro de los protones para formar esos núcleos atómicos, y hay una fuerza, ¿no?, una fuerza que los mantiene atrapados. Uh-huh. ¿Por qué esa fuerza? ¿Hay algún intermediador, alguien que medie para que esos quarks no terminen de separarse? Sí, es así exactamente. Es decir, no solamente hay interacciones básicas en la naturaleza, sino que estas interacciones básicas, aunque son muy distintas en algunos aspectos, por ejemplo, su intensidad es muy distinta, la fuerza electromagnética es muchísimo más potente que la fuerza gravitatoria, muchísimo más, y la fuerza fuerte es aún más potente, o sea, en esos aspectos son muy diferentes, pero en otros aspectos son muy parecidas, tienen propiedades muy parecidas. Y una de las propiedades más importantes que comparten es que todas estas fuerzas están mediadas por otras partículas, que son las partículas mensajeras de la interacción. En el caso del electromagnetismo, las partículas mediadoras son los fotones, es decir, las partículas de la luz, que no es más que campo electromagnético que se propaga, ¿eh? Lo que pasa es que en mecánica cuántica todo al final acaban siendo partículas elementales. Todas las situaciones de campo electromagnético es lo que se llaman fotones, que son partículas también elementales, pero no son partículas de materia, son partículas mensajeras de una interacción, que en este caso es la interacción electromagnética. Bueno, pues todas las fuerzas, todas las interacciones están mediadas por partículas mensajeras. En el caso del electromagnetismo son los fotones. En el caso de las fuerzas fuertes son lo que se llama los gluones. Los gluones son unas partículas parecidas a los fotones, que son las mediadoras de las fuerzas fuertes. Y lo mismo pasa con las otras dos interacciones. Para la fuerza de la gravedad serían los gravitones, y para las fuerzas débiles sería lo que se llama los bosones W y Z. Entonces, estas son partículas mediadoras de las interacciones. Y todas las interacciones fundamentales están mediadas por este tipo de partículas mensajeras. Estos gluones, ¿no?, que son las partículas mediadoras, ¿no?, de la interacción fuerte, además de glue, de pegamento, que los soléis además representar como un muelle, ¿no?, que a medida que los quarks intentan separarse, ejerce aún mayor fuerza en ese recorrido tan pequeñito, donde es la mayor fuerza que existe en ese recorrido corto, ¿no? Y entonces los quarks permanecen unidos. Yendo... Sí, eso es una manera bastante gráfica de imaginárselo, como un muelle que une a los quarks unos muellecillos que unen a los quarks dentro de un protón, por ejemplo, de tal forma que cuando se intentan separar, pues la fuerza de atracción, incluso cuanto más los intentas separar, crece más. Todos sabemos que un muelle, cuanto más lo estiras, más fuerza ejerce para volver a su situación natural. Entonces, esto es lo que sucede con los... Por eso los quarks nunca se han visto libres, porque es que es imposible sacarlos fuera del núcleo, por lo menos de una manera estable. Se puede romper de un protón. Se puede romper un protón y de alguna manera vemos algo, o sea, tenemos indicios abrumadores de la existencia de los quarks, pero un quark como tal libre es muy difícil de ver, ¿eh? Mensajes claros, que estamos hablando de los secretos más profundos del universo. Cuatro fuerzas fundamentales que interaccionan con las partículas de materia que hemos descrito. Tenemos la interacción débil, muy, muy débil y de muy corto alcance, pero muy importante para las reacciones nucleares, como las que suceden en el Sol, la propia radioactividad. Tenemos la interacción fuerte, de la que ya hemos hablado, y es responsable de que los núcleos atómicos se mantengan unidos, de muy corto alcance también, su radio de acción es menor que una billonésima de milímetro, eso no es nada. Pero muy, muy fuerte, unas 100 veces más fuerte que la electromagnética, que es también muy fuerte. De la gravedad, poco vamos a decir, pues es la más conocida. De muy, muy largo alcance, machaconamente constante, pero muy débil. Eso explica que toda la fuerza de gravedad que ejerce la Tierra sobre una jarra de cerveza no pueda impedir que la levante y me la beba. Centrémonos entonces en la fuerza electromagnética, con el fotón como partícula portadora. Acordaos que pretendemos superar las respuestas que se queden en un "esto es así y punto". Nada de fuerzas fantasmagóricas, están prohibidas. Si hay una fuerza, tiene que haber algo que la ejerza, algo que interactúe con esas partículas de materia que nos estamos imaginando como bolitas, aunque no lo sean. Pues las fuerzas fundamentales interactúan con las partículas de materia mediante sus propias partículas, las partículas mediadoras. La del electromagnetismo es el fotón, portadora de todas las formas de radiación electromagnética, los rayos gamma, los rayos X, la luz ultravioleta, la infrarroja, la luz visible en general, las microondas, las ondas de radio. Vamos a ver si visualizamos la relevancia del electromagnetismo. Así que no os vayáis. Vayamos entonces ahora con la fuerza electromagnética. Bien, si hemos jugado alguna vez con dos imanes a la vez, con la misma carga frente a frente, uno en cada mano, al intentar juntarlos, da la sensación de que a partir de cierta distancia hay algo que impide que los unamos, como si hubiera una pared invisible. Y bueno, eso es la fuerza electromagnética que produce ese efecto. La misma que la de los rayos y la electricidad. Vale, con este ejemplo de los imanes, a ver si nos sirve para entender un poco la siguiente situación. Ahora imaginémonos que estoy en un balcón tomando una cerveza y por lo que sea, resbalo y caigo. Toda la fuerza de la gravedad de la Tierra me lanzará hacia abajo a gran velocidad y probablemente me daré un buen porrazo. Pero no atravesaré los átomos del suelo hasta llegar al centro de la Tierra. ¿Por qué no atravesamos el suelo? Bueno, no lo atravesamos precisamente, digamos que la razón fundamental por la que no atravesamos el suelo son las fuerzas electromagnéticas y los electrones en particular. Es decir, cuando uno está, por ejemplo, de pie sobre el suelo, en realidad no está tocando el suelo. Realmente está a una distancia microscópica extraordinariamente pequeña. Angstrom, creo que se llamaba esa medida. Sí, de ese orden, que es la distancia típica de los átomos, porque realmente hay una fuerza de repulsión entre las capas de electrones de una sustancia y la de otra. Es una fuerza de repulsión complicada, pero es una fuerza de repulsión que en su motivo fundamental es la fuerza electromagnética que está ahí. Es decir, que el hecho de que no atravesemos, de que por ejemplo si nos caemos de un edificio, cosa que no es muy conveniente, ¿no? Pero si tiramos una piedra desde un edificio, cuando llega al suelo no la atraviesa, es debido a la repulsión electromagnética que se produce entre las superficies de una sustancia y de la otra. Porque, o sea, intuitivamente uno podría pensar que una piedra no atraviesa el asfalto cuando la tiras desde un edificio, no atraviesa el asfalto porque donde hay una cosa no puede haber otra. Entonces, como está el asfalto, pues la piedra no cabe porque está el asfalto, no puede haber dos cosas en el mismo sitio. Pero esto realmente no es así, porque cuando uno mira la materia microscópicamente, en su, digamos, escala microscópica, realmente lo que descubre es que la materia está prácticamente vacía. Es como una red, digamos, de núcleos atómicos con electrones por ahí pululando, pero el tamaño de los núcleos atómicos es extraordinariamente pequeño. Y entre núcleo y núcleo, pues prácticamente no hay nada. Si me permites, para visualizarlo, cogiendo precisamente un átomo, aunque lo solemos representar de forma similar a como representamos el sistema solar, es bastante diferente, sobre todo en sus proporciones, ¿no? Sería algo, algo parecido a que si el núcleo del átomo sería una pelota de ping-pong en medio de un estadio de fútbol. Y el electrón tendría el tamaño de la punta de un alfiler y andaría recorriendo a todo meter a la altura de las gradas más altas, ¿no? Por lo tanto, de ahí se saca lo que nos dices, que casi todo es espacio vacío. Efectivamente, te lo puedes imaginar así. No sabría decir exactamente, pero tiene que ser de ese orden del que estás diciendo. Es decir, te puedes imaginar un átomo como un estadio de fútbol, en el cual el núcleo atómico es una pelota de ping-pong que está en el centro y los electrones son unas cuatro particulillas, bueno, depende del núcleo que sea, pero siempre una como mucho unas decenas de electrones que serían como motas de polvo que andan por ahí agitadas por ahí y lo demás está vacío, completamente vacío. Y además, entre los átomos también hay distancias. O sea, esto es dentro de un átomo, pero además dentro de un átomo, de un átomo a otro hay una distancia en la que tampoco hay nada, digamos. Entonces, realmente, si cuando una piedra cae al suelo, realmente podría atravesar el suelo sin ningún problema, porque son prácticamente objetos que están vacíos. Entonces podrían atravesarse. Si no se atraviesan, es debido a las fuerzas de repulsión electromagnéticas que tienen ahí lugar. Es decir, que las fuerzas electromagnéticas están visibles, digamos, en la naturaleza de una manera mucho más habitual de lo que se puede pensar. Normalmente cuando uno piensa en las fuerzas electromagnéticas, en las fuerzas eléctricas, uno piensa pues cuando lo típico de que uno frota una regla de plástico y con eso atrae papelitos. Y efectivamente, eso es debido a la carga eléctrica que se produce. Se arrancan electrones y entonces, bueno, se produce esa carga eléctrica neta en la regla y entonces pues puede atraer los papelitos. Pero realmente las fuerzas eléctricas están presentes en todo. O sea, en los propios átomos, porque si no, no existirían. Y además en estas fuerzas que estás diciendo, cuando una cosa golpea a otra, realmente hay fuerzas electromagnéticas ahí. O las cosas, por ejemplo, pegajosas, las fuerzas de viscosidad, todo eso son fuerzas electromagnéticas. Entonces, cogiendo esta imagen del átomo con esta diferenciación y diferenciación de tamaño entre el núcleo y el electrón, entiendo también no solo ese gran espacio vacío, sino que la mayor parte de la masa del átomo está en el núcleo. La mayor parte está en el núcleo porque los protones y los neutrones, por ejemplo, en cualquier átomo hay el mismo número de protones que de electrones, y debido a eso los átomos son neutros eléctricamente, tienen cargas opuestas, y los neutrones tienen carga cero. Entonces, en un núcleo hay tantos protones como electrones alrededor, y además hay un número de neutrones que típicamente es del mismo orden que el de protones, un poquito más. Pero lo importante es que los protones y los neutrones, cada uno de ellos individualmente, es aproximadamente 2.000 veces más pesado que un electrón. Lo cual quiere decir que en un átomo, la inmensa mayoría de la masa está en el núcleo. Y estamos repitiendo la palabra masa, que nos va a llevar al siguiente punto, pero continuando precisamente con este núcleo, la mayor parte de esta masa de los protones y neutrones no proviene de la propia masa de los quarks, sino de la interacción fuerte que realizan entre ellos. Sí, este es un concepto que así puede parecer un poco extraño, pero es así. Es decir, uno podría pensar que la masa de, por ejemplo, en un átomo, es cierto, o es muy exacto decir que la masa de un átomo es la masa del núcleo más la masa de los electrones, y eso es prácticamente cierto. Pero, sin embargo, en los protones, no es así, es decir, los protones están hechos de partículas, que son los quarks, y bueno, como decimos que los protones son pesados en comparación con los electrones, pues uno puede pensar que es que los quarks que los componen son a su vez pesados, y entonces pues la masa de un protón es simplemente la suma de las masas de los quarks. Y resulta que no es así. Cuando uno considera los quarks que están dentro de un protón y mira la masa total que tienen, pues le sale que no llega ni al 1% de la masa total del protón. Entonces, ¿de dónde sale el resto de la masa de un protón? Pues sale de precisamente esas interacciones que decíamos antes que había entre los quarks y que los mantenían pegados. Es decir, dentro de un protón no solamente hay quarks realmente, sino que hay gluones que son los que están mediando las interacciones fuertes que los mantienen pegados. Es decir, que los quarks dentro de un protón están intercambiando gluones, y esos gluones a su vez llevan energía, y mucha energía. Y además, esa energía, esos gluones a su vez se desintegran en pares quark-antiquark que se vuelven a recomponer, es decir, hay realmente un revoltijo impresionante dentro de un protón. Y además los quarks que componen un protón no están quietos, sino que se están moviendo y tienen energía cinética. Y por tanto, dentro de un protón no solamente están las masas de los tres quarks, sino que hay muchas cosas. Y todas esas cosas tienen energía, porque la energía cinética es energía, los gluones tienen energía. Y toda esa energía que hay metida es lo que hace el efecto de la masa, porque la masa no es más que energía concentrada, no es otra cosa. La masa y la energía es que son lo mismo realmente. Sabemos desde Einstein y la famosa ecuación de la famosa ecuación de E igual a mc cuadrado. Eso es que. Es decir, que la energía realmente es masa y la masa es energía concentrada. Entonces, la masa de un protón proviene de toda la energía que hay ahí concentrada, y es una energía que está originada por las interacciones fuertes. Por lo tanto, las interacciones fuertes son las responsables de la mayor parte de la masa de un protón y de un neutrón, y por tanto las responsables esenciales, o sea, la interacción fuerte es la responsable esencial de la masa de todos los objetos, porque las masas de los objetos son las masas de sus átomos, que a su vez son las masas de los, esencialmente son las masas de los protones y los neutrones, que provienen de la interacción fuerte. Entonces, si yo cojo un mono y una sierra eléctrica y lo corto en pedacitos, es un suponer. Si lo corto en tres o cuatro trozos, la suma de los trozos y el mono entero tendrán la misma masa. Pero curiosamente, si me da por partirlo en muchísimos, muchísimos trozos, millones y millones, y trozos lo suficientemente pequeños, pues resulta que la suma de las partes será menor que el mono completo. ¿Esto es así? Digamos que si consideras partes nada más a las partículas de las que está hecho, entonces tienes razón. Efectivamente, la suma de las masas de todas las partículas de las que está hecho el mono o cualquier objeto sería menor que la masa total del objeto. Si consideras también parte a los gluones que están dentro de los protones, pues entonces sí, digamos que las partes, digamos que todos, o sea, porque es que al final la masa de un objeto es el resultado de la suma de todas las masas y todas las energías que hay ahí metidas. Entonces, claro, si solamente miramos las partículas que hay ahí metidas, entonces veríamos que realmente la suma de las masas de esas partículas es menor que el total, como estás diciendo. Pero es que no solamente hay partículas, hay también energía. Porque un protón, sobre todo, es energía, energía concentrada. Y también quarks. O sea, está formado de quarks, pero también de energía. Y esa energía cuenta en la suma total que al final te da la masa de cualquier objeto, un mono o lo que sea. Volviendo a recapitular una vez más, aunque tenemos tres familias de partículas elementales, como las otras dos son inestables, nos quedamos solo con la primera familia, la que es capaz de formar átomos, con un núcleo de neutrones y protones, y a su vez formados por quarks y los electrones revoloteando alrededor, interaccionando a su vez con las cuatro fuerzas fundamentales. La fuerte, que es la más fuerte de todas, aunque con un recorrido muy corto, muy pequeño, como nos decías, y que mantiene unidos los núcleos atómicos. Tenemos la fuerza débil, el electromagnetismo, que entre otras muchas cosas explica por qué los objetos no se atraviesan entre sí, y tenemos la gravedad. Estas son las cuatro fuerzas fundamentales que interaccionan con las partículas elementales. Aquí está todo, todo, todo, todo. Pero hay un concepto que hemos repetido varias veces, una propiedad de la materia, la masa, que tenemos que explicar también por qué las partículas tienen masa. Siempre que vuelves a casa, me pillas en la cocina, empadurnada de harina, con las manos en la masa. Y aquí la respuesta la encontramos en el bosón de Higgs, que tardó tantas décadas en comprobarse experimentalmente. ¿Qué tiene que ver? ¿Qué importancia tiene el bosón de Higgs en estas partículas y las interacciones fundamentales? Un gazpacho con su ajo y su pepino, papas con arroz bonito, con tomate, cochifrito, caldereta, migas con chocolate, cebolleta en vinagreta, morteruelo, la con grelos, bacalao, alfilfil y un poquito perejil. Tiene una importancia crucial a diferentes niveles. Por ejemplo, cuando hablamos de la masa, es verdad que la mayor parte de la masa de las sustancias ordinarias proviene de las interacciones fuertes, que dan masa a los protones y a los neutrones. Ahora, hay una parte de la masa que nos explica, que es la propia masa de los quarks, aunque sea pequeñita, está ahí, y la masa de los electrones, ¿no? Es una masa que, hay que formularla ab initio, por decirlo así, o sea, hay que asumir desde el principio el modelo estándar. Funciona así, es decir, se asume que las partículas, los electrones y los quarks tienen una masa. Pero realmente, digamos que esa masa, así de entrada, no sabemos a qué se debe, o no se sabía, digamos, a qué se debía esa masa de los electrones y de los quarks. Entonces, desde ese punto de vista, digamos que era un gran misterio, ¿no? Y además, digamos que el problema era incluso más intrincado. No solamente era decir, uy, pues no sabemos esta masa a qué se debe. Bueno, hay que decir, quizá un poco entre paréntesis, que puede parecer que esa masa es poco importante, porque como estamos diciendo, es un porcentaje muy pequeño de la masa total. Sin embargo, ese pequeño porcentaje es muy importante incluso a efectos prácticos. Porque si los electrones no tuvieran masa, se moverían a la velocidad de la luz y nunca serían atrapados por los núcleos atómicos, con lo cual no tendríamos estructura atómica y no habría sustancias, no habría sustancias químicas y por lo tanto no existiría la vida. O sea, si ahora de repente por arte de magia los electrones pasaran a tener, en vez de tener la pequeña masa que tienen, pasaran a tener masa cero, todos volarían fuera de los átomos y nos descompondríamos instantáneamente. Es decir, que somos absolutamente dependientes de esa masa de los electrones. Esto desde el punto de vista práctico, pero desde el punto de vista teórico, como digo, la pregunta es aún más importante, porque no sabemos, o no se sabía, era un gran misterio, por qué una partícula que no tiene estructura interna, sin embargo, tiene masa. Y ahí es donde vino el bosón de Higgs, la teoría del bosón de Higgs, para entender por qué estas partículas sin estructura interna pueden tener una masa. Es decir, estamos hablando de la teoría que expresó ese mecanismo de Higgs, bueno, que quizás el nombre más preciso sería el de mecanismo de Engler, Broad, Higgs, Guralnik, Hagen y Kibel, ¿no? Pero bueno, lo vamos a dejar en Higgs. Estamos nombrando a todos los que contribuyeron a desarrollar, digamos, a formular este mecanismo. Expresa un poco que esta formulación de un campo, el campo de Higgs, que recorre todo el universo y las partículas elementales que interactúan con él adquieren masa, ¿no? Y las que no interactúan no la tienen, ¿no? Y en ese sentido, el que haya partículas que interactúan con Higgs es muy importante, como nos decías, porque hace que precisamente existan los átomos y exista lo que conocemos, la forma que conocemos del universo y nosotros mismos. Sí, efectivamente es así. Yo una imagen que suelo, digamos, hacer para que se entienda un poco así gráficamente cómo funciona el mecanismo de Higgs, tiene que ver con lo que estás diciendo. Es decir, realmente hay dos cosas. Una cosa es el campo de Higgs y otra es el bosón de Higgs. Parecen lo mismo porque tienen el mismo nombre, pero no es exactamente lo mismo. El campo de Higgs es, según la teoría, según el modelo estándar, es un campo parecido al campo electromagnético, con unas propiedades diferentes, pero es parecido en cuanto al campo es parecido al campo electromagnético en el sentido de que ocupa grandes extensiones del espacio. En el caso del campo de Higgs, ocupa todo el universo. Es decir, todo el universo está lleno de un campo uniforme, que sería el campo de Higgs. Y que nos lo podemos imaginar como un líquido perfectamente transparente, ¿sí?, que está ahí. Y nosotros, como nos movemos dentro de ese líquido, pues digamos que de entrada no notamos que existe, porque es que lo llena todo, ¿sí? Bien, entonces, si no fuera por el campo de Higgs, las partículas no tendrían masa, ¿sí? Es decir, serían partículas sin masa. Se moverían, no costaría nada desplazarlas, por decirlo así. Serían como pelotas de ping-pong, como las que mencionabas antes, pero perfectamente ligeras, que no costaría nada desplazarlas. Entonces, ahora lo importante es que las partículas interaccionan o interactúan con el campo de Higgs. Es algo parecido a un efecto de viscosidad, algo parecido a eso, de fricción. De tal manera que aunque ese campo sea perfectamente transparente y lo llene todo y sea perfectamente transparente, sin embargo, cuando las partículas, como pequeñas pelotas de ping-pong, se mueven en el seno de ese líquido, pues la fricción obstaculiza su desplazamiento, se opone a su desplazamiento. Y el efecto, cuando se formula matemáticamente, es idéntico al de una masa. Es como si las partículas tuvieran masa, por decirlo así. Y la masa proviene de la interacción con el campo de Higgs. Entonces, esto según la teoría. Es una teoría bastante sorprendente, porque implica que todo el universo está lleno de un campo que no somos capaces de ver, pero que de alguna manera estamos sintiendo, porque las masas de las partículas, de los electrones en particular, provienen de la interacción con este campo que lo llena todo. Y esto sería el campo de Higgs. Ahora bien, ¿qué es el bosón de Higgs? Ahora nos podemos imaginar que producimos ondas, es decir, que agitamos ese líquido y producimos ondas. Bueno, pues las excitaciones del líquido, que son las ondas, serían los bosones de Higgs. Cuando un campo fundamental se excita, lo que se producen son partículas elementales. Son las partículas asociadas a ese campo. Por ejemplo, el campo electromagnético, sus excitaciones son los fotones. Bueno, pues el campo de Higgs, sus excitaciones son los bosones de Higgs. Entonces, los bosones de Higgs fue lo que se descubrió, digamos que fue el gran descubrimiento, porque era la predicción, digamos, genuina de esta teoría. Si existía un campo de Higgs, tenían que existir necesariamente bosones de Higgs, que serían las excitaciones. El campo de Higgs está aquí, ahora mismo estamos dentro del campo de Higgs, pero no podemos detectarlo. Sin embargo, lo que podemos hacer es agitar ese campo de Higgs y producir excitaciones. Los bosones de Higgs, que eso sí que podemos detectarlos. Y eso es la predicción genuina que se descubre. Y para descubrirlo se construyó el LSD, digo el LHC. LHC. Sí, ¿En qué consiste la experimentación para descubrir el bosón de Higgs? Sí, porque piensa, para agitar el vacío, ¿qué tienes que hacer? Por ejemplo, piensa, por ejemplo, en las ondas sonoras. Estamos diciendo que los bosones de Higgs son excitaciones del campo de Higgs. Bueno, de la misma manera que, por ejemplo, las ondas sonoras son excitaciones del aire, son, digamos, fluctuaciones de presión dentro del aire que se propagan. Eso es una onda sonora, eso es el sonido. ¿Cómo se puede producir un sonido? Pues, por ejemplo, si damos una palmada, lo que estamos haciendo es la energía cinética de las palmas de las manos, cuando chocan entre ellas, parte de esa energía cinética se transmite al aire agita el aire y se producen ondas sonoras, y por eso oímos ¡plac!, el sonido de una palmada. Bueno, pues de la misma manera, para producir bosones de Higgs tenemos que agitar el vacío. Pero, o sea, agitar el vacío, o sea, es decir, el campo de Higgs que llena todo y además el vacío también, ¿no? Ahora, agitar el vacío, agitar el campo de Higgs que lo llena todo, requiere muchísima más energía que dar una palmada, y una energía muy concentrada. Entonces, la única manera de conseguirlo es acelerar partículas elementales a energías extraordinariamente altas, hacerlas chocar en un punto, como si fuera una palmada brutal, digamos, y muy concentrada en un punto, y entonces eso sí que puede provocar excitaciones que serían los bosones de Higgs. Entonces, eso fue uno de los motivos fundamentales por los que se construyó el LHC, es decir, una máquina que es un anillo gigantesco que lo que hace es acelerar protones, en este caso, en los dos sentidos del anillo, a velocidades extraordinarias, prácticamente a la velocidad de la luz, con unas energías descomunales, se les hace chocar en un punto. Los choques se producen en un ritmo vertiginoso, ¿eh?, porque es un ritmo de más de 1,000 millones de choques por segundo, y en algunos de esos choques se agita el vacío, es decir, se producen bosones de Higgs. Entonces hay detectores enormes y muy sofisticados alrededor de esos puntos de colisión de los protones, que detectan de alguna manera la producción de los bosones de Higgs en algunas de esas colisiones. Así es como se detectó el bosón de Higgs. Y bueno, ya para terminar, si no existiera el bosón de Higgs, estaríamos hablando, bueno, no estaríamos hablando para empezar, pero estaríamos hablando de un universo muy, muy, muy aburrido. Estaríamos hablando de un universo en el que las partículas no tienen masa, ninguna. Ninguna partícula tendría masa. Entonces, seguiría habiendo fuerzas eléctricas, o sea, las interacciones seguirían estando ahí, pero las partículas no tendrían masa. Entonces, sería aburrido porque todas esas partículas pulularían, o sea, seguiría habiendo electrones, seguiría habiendo protones y neutrones, porque los protones y los neutrones provienen de los quarks que están atrapados por las interacciones fuertes. Y realmente, las interacciones fuertes serían suficientes como para seguir atrapando a los quarks dentro de un protón y un neutrón. Pero todas estas partículas realmente no podrían formar estructuras, porque los electrones no tendrían masa. Entonces lo que tendríamos sería un universo lleno de partículas elementales, una sopa de partículas elementales que se va enfriando a medida que el universo se expande, pero que jamás da lugar a nada interesante. Es una sopa que se va enfriando y no hay más. Y desde luego no hay estrellas, no hay planetas, no hay sustancias químicas, no hay átomos, y por lo tanto no hay vida. Entonces sería un universo muy aburrido, y además no habría nadie para aburrirse siquiera, digamos, ¿no? Sería un universo completamente, completamente absurdo en cierto modo. El universo no tiene ningún propósito en sí mismo, pero sí. En este caso sería todavía más absurdo, digamos, ¿no? Porque es que sería un universo gigante, prácticamente vacío, en el sentido de que solo hay partículas por ahí pululando y nada más, sin estructuras interesantes, y ni siquiera habría nadie para observarlo. Entonces, menos mal que existe ese campo de Higgs, ¿no?, y esas interacciones, ¿no?, que haya partículas que interaccionen con este campo y se produzca la masa, ¿no?, para que precisamente exista lo que conocemos. Aunque parezca mentira, le debemos mucho al campo de Higgs y al bosón de Higgs. Es más, al comienzo del universo, seguramente el campo de Higgs no llenaba el universo, no existía el campo de Higgs, una cosa que sucedió, pero muy poco después del comienzo del universo, aproximadamente me parece que era como del orden de una 10,000 billonésima de segundo, lo que se tardó en producir, digamos, en producirse este campo que lo llenó todo. O sea, que fue incluso una época del universo absolutamente efímera, digamos, absolutamente corta en el tiempo, en el que realmente no había campo de Higgs, y las cosas son como acabamos de describir, pero enseguida el campo de Higgs tomó su valor más estable, que es en el que estamos, las partículas adquirieron masa y empezaron a formar los núcleos atómicos, los átomos y más tarde las sustancias químicas. Así que sí, le debemos mucho al bosón de Higgs. Bueno, sucedieron muchas cosas en esos primeros segundos del universo, muchísimas cosas. Y bueno, y menos mal que 13.700 millones años después podamos tener esta conversación gracias a lo que sucedió en esos primeras millones y más de segundo, incluso los primeros segundos que conformaron un poco el universo que conocemos hoy en día. Alberto, muchísimas gracias por hablarnos de este modelo estándar de la física, de las partículas fundamentales, sus interacciones y del misterio de la masa y esa relación con el campo de Higgs. Gracias a ti, ha sido un placer. Bueno, una horita clava. Y todo el universo en un podcast. Igual si me pongo ahora una vez más a recapitular, igual me metéis la fuerza fuerte por el bosón de Higgs. Tres partículas, dos quarks y el electrón, con lo que está hecho todo. Y aunque no nos sirva para formar átomos, vamos a incluir al resto de familias de partículas elementales. Esto nos da un total de 12. 12 partículas elementales. Ahí está toda la materia que compone el universo. Bueno, la verdad es que no. Eso que llamamos materia ordinaria, eso que hemos descrito hoy, apenas representa el 5% del universo. Al parecer hay otras cosas, de las que los físicos están seguros que existen, pero no conocen. Y por eso les han puesto nombres evocadores. Está la materia oscura, que no se sabe aún de qué se compone, solo que ejerce una fuerte gravedad desde algunos lugares alrededor y en el interior de las galaxias. Y por otro lado, la energía oscura, que hace que el universo se expanda cada vez más rápido. Pero esa es otra historia. Chiquillo, que yo hice un cursillo para acordarme. Eso ya lo sé, pero chiquilla, ¿qué? Dame pepinillos y yo los remojaré con una copita de ojén. Papas con arroz bonito, con tomate, cochifrito, caldereta, migas con chocolate, cebolleta en vinagreta, morteruelo, la con grelos, bacalao al filipil y un poquito perejil. Papas con arroz bonito, con tomate, cochifrito, caldereta, migas con chocolate, cebolleta en vinagreta, morteruelo, la con grelos, bacalao al filipil y un poquito perejil.